quien grite viento, jugando con las chicas. Quien no tenga sentimientos no puede cantar bonito. Quien no tenga sentimientos no puede cantar bonito. Mi perro en mi perro escrito una marca de la mente. Alma que llevas por dentro, un torrente de amargura. Alma que llevas por dentro, un torrente de amargura. Oye, llora la llanura, oye, llora la llanura, oye, lágrima del viento. Oye, llora la llanura, oye, llora.